papá, que diga mamá, que sea bien bonito y que diga papá, que diga papá, que diga mamá, que sea bien bonito y que diga papá. Comer, nos vamos.